Angélica Vázquez Salvi es una intérprete de arpa española que en la actualidad reside en Portugal. Ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, entre otras formaciones, y da clases de arpa en el Conservatorio de Oporto. Asimismo, está muy implicada en todo lo que es la música vanguardista, formando parte del proyecto Female Effects y del conjunto Vértice Sonora. Hemos encontrado este tema Atalayas, con el que abríamos la edición de hoy de Intangible 23, en el recopilatorio Desde el Ritual hasta el Romance, del sello portugués Editora do Porto. Y esta es una de las dos partes de un recopilatorio impulsado por Editora do Porto junto al blog The Electrician for Spiele, que cumplía sus 6 años de actividad y quisieron conmemorar esa fecha animándose a colaborar con Editora do Porto y sacando este recopilatorio en dos partes. Por cierto que The Electrician for Spiele es un blog dedicado a la música industrial, pero también al ocultismo. Y hablando de ocultismo, tenemos ahora un disco dedicado al mundo de las sectas, a cargo de El Orden Implícito, The Implicit Order. Y de ahí sacamos el siguiente corte, Child of Rage. El Orden Implícito es el proyecto del estadounidense Anthony Washburn. Empezó en 1989 haciendo arte que se repartía por correo y ya en la década de los 90 el Orden Implícito empezó a ser un proyecto musical que incorporaba elementos de la música industrial y experimental. Uno de sus lanzamientos recientes es este disco Los espíritus me están usando, voces de lo más alto llaman, disponible en Bandcamp y que está inspirado en todas esas sectas de los años 80 y 90 en Estados Unidos, que en muchos casos acabaron ocasionando auténticas masacres. Y en este contexto, pues suena muy siniestra la voz de la niña hablando sobre Jesús que escuchábamos en este tema, Child of Rage. Pero bueno, vamos a dejarnos de estas sonoridades tan sombrías y damos paso a la grabación histórica con Eddie Morton y este tema, Somebody Else Is Getting It. Company with the pearl, used to call her my dear girl, spent my money on her, you see, and I thought that she'd marry me. When I lost my job one day, she said goodbye on your way. Now she's got another beau, a friend of mine with lots of dough. Somebody else is getting it right. Where his collar ought to be, somebody else is getting it right. Where the chicken got the A-X-E, somebody else thinks he's in fine, but he'll get his where I got mine. Somebody else is getting it right, where she handed it to me. I was awfully good to her when I drew my 15 per. Every Saturday night we'd go to a cafe concert show. She said, I like lobster cheese. Then she'd smile and look at me. Where she is now, I don't care. But one thing tickles me for fair. Ha ha! Somebody else is getting it right where his collar ought to be. Somebody else is getting it right where the chicken got the A-X-E. Somebody else thinks he's in fine, but he'll get his where I got mine. Somebody else is getting it right where she handed it to me. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta ha sido nuestra primera sección fija de la edición de los martes, la grabación histórica, Somebody Else Is Getting It, grabada en 1912 para el sello Victor. Es una composición de Andrew Sterling y Harry von Tilser. El intérprete era Edward Farren Morton, más conocido como Eddie o Ed Morton, un cantante y cómico estadounidense que vivió entre 1870 y 1938. Nació en Filadelfia, su padre era un inmigrante escocés y en sus primeros años trabajó en el departamento de policía de aquella ciudad. Por eso más adelante sería conocido como The Singing Cop, algo así como el policía cantarín. Tuvo un periodo en el que sí que gozó de popularidad en el mundo de la música grabada. Esa etapa acabó en 1917 Y después siguió actuando en el circuito del vodevil para después retirarse y dirigir un restaurante que tenía adjunto un club de golf en New Jersey. Falleció Ed Morton de un ataque al corazón en 1938, como habíamos dicho, cuando tenía 67 años, y hoy le hemos hecho un pequeño homenaje con nuestra grabación histórica. Esta Somebody Else is Getting It, eso viene a significar alguien más lo está consiguiendo o alguien más se está aprovechando. Bueno, regresamos al presente para presentar la cara B del single Nature Boy del brasileño Cairo Braga. Es este tema, el propio título ya indica un poco por dónde van los tiros, Space Time, tiempo espacial. El brasileño Cairo Braga tiene su propio sello virtual, Elegant Elephant, Elefante Elegante, y a principios del mes de febrero sacaba el single Nature Boy con dos temas. La cara A es una versión de la famosa canción popularizada por Nat King Cole, y la cara B, este corte Space Time. El propio Braga dice que este disco marca el comienzo de un nuevo ciclo, y ciertamente notamos una evolución, se va alejando del tecnopop que predominaba en sus primeros trabajos. Una evolución que en el caso de Cairo Braga empezó cuando tenía 12 años y por su cumpleaños le regalaron un ordenador. Se puso a trastear con diferentes programas musicales y hasta hoy. Eso fue en 2002, hace 13 años. Y habíamos dejado un poco aparcado el recopilatorio 2 Minutes Left, después de que sonaran hace algunas semanas bastantes de sus cortes en el programa. Queremos terminar dicho repaso hoy con esta pieza, Clock Music, de Steve Moyes. Ya sabes que en este recopilatorio 2 Minutes Left de la label británica Linear Obsessional se recogen piezas de exactamente 2 minutos de duración. Entre ellas está Clock Music de Steve Moyes, un ejercicio que aúna composición e improvisación por ese uso de los sonidos en bucle, looping en inglés, del cello. Y otro recopilatorio interesante es el que ya mencionábamos ayer, compilado volumen 1 del sello venezolano La Casa en la Costa. Predominan ahí, o tienen una representación importante al menos, las bandas de México, como Monoceros. Escuchamos a Monoceros ahora con su tema Luces de Catarsis. Thank you. La necesaria dosis de post-rock la ponía hoy en el programa la banda mexicana Monoceros, con el tema Luces de Catarsis, incluido en el recopilatorio compilado volumen 1 del sello de Venezuela La Casa en la Costa. Monoceros toman su nombre de una constelación, y esta es la banda de César Rodríguez, Os Negrete, George Briseño y Edgar Santiago. Y después de escucharles, Vamos con la Eternet Orquestra, un conjunto dedicado a la teleimprovisación. Luego explicaremos en qué consiste todo esto, pero primero que suene la música. Hasta ahora en Intangible 23 habíamos escuchado mucha música improvisada y también música creada desde la distancia gracias a Internet, con dos o más intérpretes que grababan en diferentes partes del mundo y se intercambiaban los archivos e iban dando forma a nuevas composiciones, pero no las dos cosas a la vez. Es decir, artistas improvisando en tiempo real sin estar reunidos en el mismo lugar físico. Eso es lo que se conoce como teleimprovisación y unos pioneros de esta técnica son la Eternet Orquestra, fundada por el trompetista Roger Mills. Y entonces el álbum Diáspora, el lanzamiento número 94 del sello chileno Pueblo Nuevo, es una recopilación de este tipo de teleimprovisaciones grabadas entre 2009 y 2014. Participan ahí intérpretes de diversas culturas y tradiciones musicales que tocaban simultáneamente estando, por ejemplo, en Irán, Australia, Canadá, Brasil, etc. En este caso tenemos un tema, el primero de las Kunstmühle Sessions, con la participación del músico iraní-canadiense Peyman Sayadi, y luego estaban el propio Roger Mills desde Australia y Richard Leinhardt desde Estados Unidos. Todo esto, insisto, una teleimprovisación, cada músico en su país, tocando juntos en tiempo real e improvisando gracias a Internet. Leinhardt, un pionero de la música electrónica, falleció en 2011, así que esta pieza debe ser, por supuesto, anterior. Y cabe destacar asimismo que el trompetista Roger Mills, el impulsor de este interesantísimo proyecto, la Eternet Orquestra, ha escrito varios artículos sobre la teleimprovisación, así que no es una figura destacada de este campo solo en la práctica, sino también en el ámbito teórico. Y después de esto, nosotros vamos con la sección más estrambótica de cada martes en Intangible 23, el momento bizarro. El Dr. Phibbs, como siempre, dale que dale con la reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann, y de esta manera pone sintonía a la sección El Momento Bizarro, en la cual contamos hoy con el canadiense Joel Aimé y un tema que trae recuerdos de los primeros videojuegos de Super Mario Bros. Super Mario Making Love to Peach. Esta locura, nuestro momento bizarro de hoy, Super Mario Making Love to Peach, es una bonus track o corte extra del LP clásico instantáneo, Instant Classic, que el músico canadiense Joel Aimé compuso entre 2001 y 2004. En paralelo a sus estudios de composición electroacústica en el Conservatorio de Montreal. Y desde luego que este era uno de los momentos bizarros más agotadores que hemos escuchado últimamente. En solo un minuto consigue que la cabeza nos dé vueltas. Vamos a terminar esta edición de Intangible 23, este programa de Todo Radio, con otro de los temas de aquel recopilatorio de Editora do Porto con el que dimos comienzo a nuestra selección ecléctica hoy. Es este The Wheel, la rueda, de João Pais Felipe. Thank you. Joao País Felipe es un percusionista portugués involucrado en diferentes formaciones de música experimental, rock e improvisación, y contribuía a este tema, La Rueda, al recopilatorio Desde el Ritual hasta el Romance. Ya sabes que es una colaboración entre la netlabel Editora do Porto y el blog The Electrician Forspiele. Y con esto concluimos la que seguramente no ha sido nuestra selección más accesible de los martes, pero esperamos que al menos haya resultado interesante. Hasta aquí hemos llegado en esta edición 688 de Intangible 23, que como siempre puedes seguir en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Allí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos un monográfico sobre el sello Embajadores de la Música Colombiana. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.